Respondiendo esta pregunta ya él cambió sus estructuras. Para que ustedes puedan entender más o menos lo que estamos explicando, lo podemos ver así. Si pudiesen mirar fijamente una casa por un periodo de 1000 años y que estos se convirtiesen en un segundo, verían esa casa desaparecer delante de sus ojos, y no solo esa casa, experimentarían en esa velocidad la aparición y desaparición instantánea de todo lo que los rodea a una velocidad increíble. Si tienen el conocimiento de lo que está sucediendo, simplemente lo harán parte de sus vidas, pero si sus mentes son lentas, no sabrán a ciencia cierta lo que ocurre, porque al cambiar las estructuras tan rápidamente, su realidad tendría que acoplarse a esa velocidad. La vida material de los seres planeta Tierra tiene una duración de 90 años, aproximadamente. En ese lapso ustedes se encarnan, nacen, crecen, procrean, maduran, envejecen y desencarnan. En el universo, este lapso dura milésimos de segundos. Ustedes encarnan y desencarnan tan rápidamente que sus estructuras también cambian y sus formas se adaptan. Somos una continuidad, porque partimos de una base, mas nunca somos iguales a la anterior, siempre se suman elementos nuevos que marcan la diferencia. Para entender lo que es el universo, la mente primaria debe agilizar sus elementos y volverse más rápida, más clara. Solo así podrán comprenderla. La visión de un gusano no es la misma en aquel que se encuentra en el capullo o en el que ya se convirtió en mariposa. Es diferente, pero siempre será el mismo. 72. ¿Cómo es el mapa de nuestro cerebro? Dijimos que se dividía en 9 zonas, las cuales acompañarán al hombre en la dimensión primaria. Ellas se diferencian en su estructura y de los cristales pensamientos que la acompañan. Dimensión primaria, cristales triangulares. Dimensión secundaria, cristales cuadrados. Dimensión regular, cristales hexagonales. Las diferencias también se expresan en vibración, ritmo, frecuencia, color, signo y forma. Para que se forme el cristal perfecto, la energía pensamiento deberá pasar por todos los grados, planos y dimensiones. Deberá ir tallando, levantando y grabando los cristales a su máxima expresión de evolución y elevación. 73. ¿Cómo el circuito LID se comunica con los núcleos de las zonas? Hemos dicho que el circuito LID radica en la glándula pineal. El hombre planeta Tierra comienza su desenvolvimiento trabajando primero con los cristales planos. Los seres del planeta Tierra nacen con la glándula pituitaria activada, ya que ella pertenece a su proceso evolutivo. Las glándulas rima y pineal se desarrollarán a medida que los seres pensamientos vayan elevando y transformando sus cristales triangulares. Cuando el ser va acumulando conocimiento planetario, lo absorbe a través de su glándula pituitaria y lo distribuye en las 3 primeras zonas del cerebro. Una vez que llega a un desarrollo de evolución, la glándula activa otra, llamada glándula rima, que se encuentra en la parte frontal del cerebro. Esta glándula trabaja para que el conocimiento sea entendido, analizado, sopesado y distribuido en las diferentes zonas, según la elevación que le corresponde. Cuando la glándula rima es activada, ha formado, conjuntamente con la glándula pituitaria, un triángulo plano de conocimiento y entendimiento. En estas condiciones, las 2 glándulas estarían trabajando solo para la evolución de ese ser. Para entrar en la elevación, él deberá activar la glándula pineal. Para ello, tendrá que acumular muchas experiencias y vivencias en sus energías pensamientos, las cuales moldearán su esencia. Estos cristales girarán en círculos formando una espiral y levantarán el triángulo por la